Ya, hemos partido un programa nuevo de El Amor Vale Pico. Hola, ¿cómo están todos nuestros super radio escuchas? Yo creo que están muy contentos de escuchar una nueva edición porque nos fue bastante bien. Tenemos unos comentarios en nuestro blog, elamorvalepico.blogspot.com. Sí, tenemos nuestros fans, tu fan. Todos sabemos quién es tu fan, pero no lo diremos acá. Gracias, Gabriel, por hacerlo piola. No importa, cabrón. Yo creo que él sabe. Y yo creo que se debe sentir bacán de ser aludido en nuestro programa. Sí, pues, aguante Eduardo Chávez. Eduardo. Eduardo. Tenemos a Eduardo, a Francisco Lavín, un clásico del internet, a Cristian Cáceres. Un clásico. A don Cristian Cáceres, un chico de la FAU, también súper simpático, que le gusta el pollo en conserva. ¿Cristian Cáceres? ¿Él fue el tío Cristian Cáceres? La nalga. Bueno, sí, bueno, parece que él es amigo de mi ex, bueno. ¿En serio? Estaba cachando porque mi ex lo tiene en su links de su blog. Guaput, este mundo es un... Es un pañuelo lleno de mocos. Mira, y él nos recomendó unos temas, nos recomendó Amores Incompletos de los Tres. Es El Amor de la Noche, una banda seca. Where Do You Sleep Last Night de Nirvana y Right Through You de Alanis Morissette. Igual yo no le hago a Nirvana. Yo le hago a Alanis Morissette bacán y a la noche. Ya, bueno, estamos dados. Porque igual le hago a Alanis Morissette así como. Es como yo creo que el placer culpable de todos. Como así como el placer culpable de todos es nuestro programa. Sí, bueno, Jagged Little Pill fue de hecho mi primer cassette. Así ya, que yo le tengo un cariño así brígido a la Alanis Morissette. Yo no me acuerdo si el mío era uno de Oro Verde o uno de Queen. Oro Verde. Así que, uno de los Fabulosos Cadillacs. Yo estoy entre esas tres opciones. No, Alanis Morissette todo el rato. Qué bacán tu primer cassette. Sí, tierno. Bueno, sí. Yo partiré esta vez poniendo la primera canción del bloque. Y ya. Lamentablemente seguiré con este tema un poco... De la tristeza, de los amores que se terminan y todo. Porque, bueno, esta canción yo la recordé este fin de semana. Y es Do You Remember the Time de Michael Jackson. Y todos sabemos que Michael Jackson también es un neoclásico. Sí, y bueno, esa canción es muy linda y explicativa del amor. Porque trata de esas veces de que ya termináis con alguien y que... De repente igual te acordáis de las cosas bacanes, pues, ¿cachai? Cuando la primera vez que se conocen, cuando andan de la mano, son como... Toda esa resaca de amor que uno le queda, que uno la trata de olvidar, pero en el fondo sabe que se queda instalada en el corazón. Bueno, Michael dice, those sweet memories will be always dear to me. Oh, o sea, es un romántico. Sí, o sea, y tiene toda la razón, pues como que pensar en las relaciones pasadas a la larga, claro, puede sonar un poco triste, pero finalmente es como positivo, porque te habla de que todas las relaciones que tuviste van a estar siempre contigo y son de uno u otro modo eternas. Obvio, eso es lo que pasa, como que yo creo que todo queda residual, todo queda residual. Yo, perdón por hacerme promoción, en mi blog puse algo así de una película que a ti te gusta, que es de Antes de la Tarde. Ay, me encanta. Y ahí habla la chica eso, que todas las cosas, los detalles finalmente quedan en el corazón. Y que uno no puede olvidar los pequeños detalles, tanto como los grandes, pero finalmente son los pequeños detalles los que no puede olvidar. Porque eso hace única a las relaciones y a las personas. Y es súper, no sé, mágico quizás decirlo, porque, o sea, pensarlo, porque... Uno puede rememorar quizás con canciones, con, no sé, olores, no sé, recuerdos. Esos momentos, puede volver de quizás a sentirlos y es bastante bonito porque al final es gente a la que uno le tuvo cariño. Claro, es reconfortante en cierta forma. Sí, dentro de la pena es reconfortante. Sí, sí, sin duda, pura. Ya, bueno, Dana, no nos dilatemos porque nuestros radioescuchas nos recomendaron que no nos dilatáramos. Sí. Bueno, esta canción yo la recordé porque este fin de semana la bailé en un carrete que estuvo muy bueno, en Colectivo Etéreo, fuimos con Gabriel. Y Mardones. Claro. Ya, a la vuelta hablaremos de él. A la vuelta hablaremos quizás un poco de él. Así que este carrete marcador de este primer bloque lo vamos a programar con Michael Jackson y su canción, con un video bacán que actúa Eddie Murphy. Do you remember the time when we fell in love? Romántico que uno dice, uy, es la canción bailable, pero en realidad es más romántico que nada. Esa es la gracia de Michael Jackson, yo creo, que en sus canciones habla de las cosas que a todos nos afectan, como es, en este caso es el desamor, o el amor. El amor que ella fue. Sí, hablando de amores, yo quiero contar una historia que supe hoy. No puedo decir de quién es, me prohibieron contar de quién es. Pero solamente creo que es de una persona vieja, más o menos vieja, como un treintañero. Y resulta que este tipo contaba y diría, esto tú no lo sabes, Dana. El tipo contaba y diría que él está pololeando con una mina, ¿cachai? Y se fueron a Europa juntos y todo. Pero él no la ama. Y la mina onda como que vive por él. Y él no la ama. Y él dice, yo no estoy enamorado con ella. Y dice como, y el día contaba así como, yo no estoy enamorado con ella, pero creo que me voy a terminar casando con ella. ¡Ah! Bueno, el peor hombre. Y como que decía que, y que la mina así como que le dijo que quería tener un hijo y dejó de tomar pastillas. Puta la weá, qué onda ese guy. Pero qué onda, como que no tuviera personalidad. ¿Qué le pasa? Sí, pues como que no sabe qué hacer tampoco, porque es como que todo el mundo la quiere. La mina es súper jugada, como junto plata para irse a Europa con él. Y qué onda, como que le ceden todo, porque él necesita una persona confrontacional. Y no sé qué, color. Yo a él le diría una frase: no lo pienses dos veces, ¿ok? Yo le diría que ya sería más flaite y le dedicaría esa canción de Ricardo Arjona, que esa de que es como que anda, que se casó con una mina por miedo a quedar solo, y de repente conoce como a la mujer que verdaderamente le mueve el piso. Que flaite citar a Ricardo Arjona, pero quizás le pase eso a esa persona. Sí, yo creo que sí. Me encima, cacha, él decía que onda, había otra mina que le gustaba más. ¿Pero sabéis por qué no le gustaba? ¿Por qué? Porque no tenía voto. ¿Por? No, pero ya está bien que le pase eso entonces, pues el gallo es un idiota. Sí, bueno, un idiota, pero cacho, tiene como 38 años y tiene como esos dramas así ultra adolescentes. ¡Sí! Yo no quiero llegar a esa edad con dramas así. No, yo cacho que a nuestra edad ya es como mucho tener dramas de ese tipo. Sí, pero los tenemos, que es lo más triste. Ay, no sé, a mí nunca. Así como, ay, lo amo, pero no tiene voto. No. ¿Hablando de embarazo? Quiero mandarle un saludo ayer a Connie P, que también es oyente de este programa. Sí, un saludo ayer, a Connie. Ayer un amigo mío andaba con un polerón Tommy y ella dijo, parece prueba de embarazo. Y todos los que estábamos ahí le preguntamos, ¿y cómo sabes? Y se cayó. Se quedó callada. Todos es que calla otorga. Es que calla otorga. Es que calla. Sí, bueno. La Connie, una bacán. Una bacán, con doble B. Que el otro día me hizo recordar algo de su pasado. Muy pulento. Que es muy bacán, es muy bacán. ¿Lo contaremos en algún momento? Si me deja sería lo mejor. Así que Connie, déjame contarlo. A todo el mundo le encantaría la historia. Y es del amor, pero del amor winner. Yo creo... Sí, hay que invitarla entonces quizás para que ella la cuente. Sí, quizás. Es que lo winner implica a los protagonistas. Ya, filo, estamos hablando mucho en clave. Sí, bueno, ya, yo quiero decir algo. Bueno, ahora viene un tema que voy a programar yo, que tiene que ver con esto de pensar las cosas demasiado o no pensarlas. Que es de el rey, el inventor de todo el folk rock, que vendría siendo, como todos conocidos, como Roberto Alan Zimmerman. Mejor conocido como Bob Dylan. Ahí dejé con el dato, ¿ah? ¿Eh? Y es un tema que es mi tema favorito, el que se llama Don't Think Twice, It's Alright. Y en el fondo lo que ahí dice en el tema, le dice él a una chica, le dice como, no lo pienses dos veces, está bien, así como que la mina quiere terminar con él, y él le dice, no lo pienses dos veces. Y este tema a mí, hace un año, yo se lo dediqué a mi ex. Cuando yo sabía que ella quería terminar conmigo, y yo sabía que ella como que al final, bueno, igual me arrepiento un poco de haberse lo dedicado. Porque es un muy buen tema. Porque no se lo merecía. Sí. Porque ella tenía muy claro lo que quería y así que ojalá, bueno, filo, no quiero recordarla en este momento, pero la cosa es que el tema para mí es bacán, porque habla de todas estas cosas cuando uno las piensa demasiado y que en verdad las cosas no pensarlas dos veces, hacerlas y como al final uno va a estar bien. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Y como yo estoy en este momento, en este día, en una parada positiva frente a la vida, para desgracia del capítulo pasado que me dijeron que estaba muy negativo y que le di mucho contra mí, hoy veo este tema que es triste, pero que en el fondo esperanzador. Y deja una moraleja positiva. Ya, pues vámonos con Bob Dylan. Yeah. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. when your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Gabriel de Bob Dylan, al que vi este año muy emocionada pasándome sí. Para adelante. Igual a mí me dijeron que no tocó este tema, así que igual no me arrepiento de haber ido. No, estuvo como uno va como para cumplir, pues así. Sí, igual yo creo que me voy a arrepentir por eso, como me arrepiento de no haber ido a Pet Shop Boys el año pasado. ¿Y a qué más era el otro día? ¿Qué más hablábamos? ¿Pet Shop Boys y qué más? No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero también era como algo así. Sí, pues de repente no va a haber como esas bandas así como por compromiso. Bueno, igual ir a ver a Bob Dylan, obvio, pues como ir a ver a los Beatles. Sí, obvio. Sí, demás. Ir a ver a los Beatles, claro, invitemos a John Lennon. Oye, John Lennon tiene un tema a la raja, que es Jealous Guy, weón, qué buen tema. Oye, los Guy, weón, mamón, pero bacán, así. Pero bacán, y Look At Me también, weón. Eso, yo creo que vamos a hacer un especial de John Lennon, pero sin Beatles, de John Lennon. Sí, demás. Bueno, ahora yo programa, me gustaría hablar respecto también como al tema que voy a programar, de cuando uno está como triste por el desamor, y es algo que me di cuenta hoy estando con mi amigo Cristian Cabello, que es gay, y le mando un saludo. Un saludo a Cristian Cabello. Que es gay. Es muy gay, aparte. Y no sé, hoy día como, bueno, también hace algún tiempo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo ya como que me da lata como arreglarme para ir a la U, me casi voy con pijama, ¿cachai? Mentira de nada, ando cero amor propio. Cero amor propio, ¿cachai? Y como que veíamos como mi foto del pase, y como que hasta en esa weá me veía como más decente y menos acabada que ahora, ¿cachai? Nadie se ve bien en la foto del pase. Y en eso, vos, ¿cachai? Entonces yo hoy día me dije, loco, mañana, o ¿qué mañana? Hoy día mismo cambia mi vida. Así me voy, sí, no sé, a la peluquería, todas esas weas, ¿cachai? Vestirte mina, sí. Sí, me voy a ir a comprar ropa, todas esas cuestiones, porque ya es demasiado. Porque el como que la el desamor y esa como especie de entropía, lo único que trae es más desamor y más tristeza y más sombras a la vida. Sí, mira, yo te voy a contar una cosa. Mira, yo cuando después de que me partieron, para que veáis que uno está en decadencia, yo empecé a bajar de peso, me empezaron a salir ojeras y volví a tomar. Después de estar casi 3 años sin tomar. Chuta. Para que caché. Así que yo también, bueno, me pero encuentro como ojerosa, así como acabada. Es que pues, no sé, Ana, yo creo que hay que reenfocar nuestras vidas hacia otras cosas. A enamorarnos de, ponte tú, a ver, tengo algo aquí, de las corcheteras. Sí, sí. Hardcore, así. Hoy día una niña contaba eso, hoy día estuve trabajando hasta las 10 de la noche en la universidad en La Pintana, y una niña contaba que su mamá le habían sacado los corchetes de la cabeza. Chura. Pidia. Como la mamá, como Piti Pit, que la mamá tenía una placa. Sí, bueno, igual esto es más trágico porque la mamá la operaron porque tenía un tumor en el cerebro. Bueno, esas cosas te dicen como que la vida es bastante ruda a veces, entonces uno tiene que tratar de estar lo más sonriente posible porque te hace bien a ti mismo y a la gente que te rodea, po. Sí, pues, y la mala onda genera mala onda con uno, si igual yo creo igual un poco en eso del karma y las cosas psicosomáticas, sí, o sea, es como lo único que medio creo, con otras como con un dios que me inventé yo. Sí, sí, yo también, así diciendo, es como casi lógico. Suena como hasta medio físico. Metafísico. Como de ondas, ¿cachai? Sí, como la fibra. No, así que ya no más. Dejaré de ir con pijama a la universidad. No sé, voy a ser como, voy a quererme más desde ahora en adelante. Aparte que todos conocemos que hay una página que dice cómo ligar. Sí. Sí. No, así yo que voy a ser tan pulenta que no voy a necesitar esa cuestión. Bueno, eso, y cacha, pues esa es una buena actitud de vida. Así que tal vez el amor valga pico, pero uno no tiene por qué valer pico. Exacto. Uy, Gabriel, qué lúcido. Ando, es que tomé café y nunca tomo café, entonces yo voy a estar así. Pero toda la máquina, razón, el amor vale pico, pero no por eso uno tiene que valer pico también. Oh, sí, toda la razón. Ese es el mensaje para todos nuestros amigos en la casa. Bueno, y voy a poner una canción que es como emblemática de las chicas que son, que tienen como, están irradiando felicidad, pues. Porque uno cuando está contenta, no sé, por algo, porque está enamorado, porque le ha ido bien en algo, se nota, pues, y la gente como que se acerca más a ti. Sí, te dicen, oye, te brilloso el pelo, ya no tenía tantas espinillas en el cutie. Ese tipo de cosas, ¿cachai? Que son como cumators, pero la dura, pues. Sí, como que te vi linda hoy día, cosas así. Ayer Connie F, otra Connie, me dijo que me veía bien. Sí. Connie F, otra bacán. Sí, otra bacán. Un saludo para Connie. Más bacán es mi amiga Connie. Sí, ¿por qué hay tantas Connie en la FAU? Oye, sí, hay miles. Sí. Bueno, perdón, dilatación, dilatación. ¿Qué? Otra vez la dilatación. Ah, ya, estamos dilatando. Bueno, voy a poner la canción de la chica por excelencia que irradia alegría, que irradia juventud, actitud, que aparece en un lugar y todos se dan vuelta, y no porque la loca sea como, no sé, po, espectacular en pelota, sino porque tiene el brillo en la cara, en el cuerpo, en todo. Es como el opuesto al She's Like a Rainbow. Claro. O sea, es como que onda, yo creo que esta canción que te voy a programar, como que tienen su respuesta o su espejo en el She's Like a Rainbow de los Stones. Sí, yo también creo eso. Igual hay que ponerlos para otro. Sí, otro neoclásico. Bueno, voy a poner al grupo sueco más famoso de toda la historia, ABBA, con probablemente su hit más grande de toda la historia. Man también. Y también bastante gay. Pero no por eso menos estimulante para la gente del mundo. Esto es ABBA con Dancing Queen. Yeah. ahí después de que la Danae, una bacán, programó su tema Dancing Queen de ABBA. Ah, pues como... ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no corear ABBA? A mí me encanta, así como Super Trooper, chiquitita la encuentro, pero excelente. Yo, a mí esa canción me gusta mucho, Money, Money, Money. Oh, Money, Money, Money es muy buena. Y es como super política la canción, como que ¿sí? La gente mira menos ABBA, pero Money, Money, Money es una canción muy, muy política y revolucionaria. Y ahora va a haber un museo de ABBA en Suecia, así que para cuando vayamos, para cuando vayamos hay que puro visitarlo. Sí, pues vamos a Suecia y a berrear. Va a ser bacán. Bueno, quiero contar, yo tenía otra historia que contar, pero se me olvidó. Así que, para rellenar un poco, quiero decir que el fin de semana, como les contó Ana, en un principio fuimos a carretear con Felipe Mardones. ¿Cierto? Sí, nuestro amigo Felipe. ¿Y a quién más vimos ese día? A TA, que estuvo invitado en el programa de Felipe Mardones. ¿Y por qué no avisar que pueden escuchar desde ya el capítulo 90 del mapa? El mapablog.blogspot.com. Donde TA, un romántico por excelencia, se cantó unos temazos, llevó en como vivo, llevó a DJ Two Faces o 2F, y que se llevó unas tornas, un didgeridoo, le trae toda la tocada. Bueno, así que está muy suculenta. Y como que tiene unas canciones bacanes. Sí. Y andaba con su polola. Uy, con su polola, la Catalina, que es súper simpática. Bueno, era muy simpática su polola, así que... Y que sacó una speech. Tomémosle a TA con una polola bacán y es como la pareja perfecta. Sí. Hay un ejemplo de que el amor no vale tanto pico. Claro. Tanto. Tanto pico. Hay ejemplos buenos. Sí, hay ejemplos buenos. Otro ejemplo... Ah, ya me acordé que iba a contar. Bueno, esto es carrete, pasó una cosa súper chistosa. Yo, con Felipe Mardones, nos dimos cuenta de que a la gente le gusta tener sexo contra la pared. Borracha. Ah, sí. Eso hacían en el bar Constitución, que debe ser un lugar, de los lugares más apestosos de todo Santiago. Así que no vayan. Vayan, pero vayan con harto amigo. Y con plata. Y cuando tengan 30 años. Cuando tengan 30 años, claro. No, si van, tienen que llegar temprano, pero vayan con harto amigo y ojalá miran copete. No, loco, no vayan nunca. La cuestión es apretar, hedionda, transpirosa. Ay, yo lo pasé terrible bien. Pero es que lo pasamos bien porque nos queremos y porque está nuestra banda colectiva Eterio, teníamos a DJ Vascular, DJ Tono Sepia, unos bacanes. Sí, ya, bueno, sí, igual es verdad eso. Y pusieron temas bacanes. Si usted, ¿cachai? Hubiéramos ido a ver a, no sé, pues, a efectos espaciales, ¿cachai? A Yo-Ho. Claro, no sé, y tenemos como, no sé, poniendo y bailando, no sé, minimal. Oh, qué horrible. Sería una mierda, pues, el lugar es penca. No, sí, es verdad, eso ya, sí, yo creo que, bueno, eso, finalmente el ambiente se lo crea uno. Sí. Hay que decirlo. Bueno, y habían unas chicas bailando, y todo el rato bailando al lado de nosotros, de mí y Felipe Mardones. Y nada, pues caché, como que yo me di cuenta que las mujeres como que a veces no están dispuestas a bailar con uno y uno sí está dispuesto a bailar con ellas. Y como que yo igual no tomo, o sea, ayer no andábamos tomados, pero andaba muy jugoso. Y nada, pues igual las mujeres no. Y mientras uno tenían sexo contra la pared, uno ahí bailando pasos de H. ¿Qué es eso? ¿Caché? Y lleno de mujeres, ni siquiera eran como una, eran cuatro o cinco solas y no eran lesbianas. Son misterios de la actitud, po, Gabriel. Misterios de la desvía. No, y es que no sé. Y aparte, ¿con qué iba a bailar? Como con una pelolada. ¿La japonesa que estaba al lado ahí? No, ¿no viste la japonesa, mira? Que era amiga de un amigo. Sí, pero es que ella, por ejemplo, estaban como en otra onda, no sé. Esa gente rara. No, ahí supe que... Ahí mi amigo me contó que estaba muy borracho. Ya. Y a propósito de borracho... ¡El enganche! Weón, bacán. Como Pollo Valdivia, sí. Voy a poner un tema de Magnetic Fields que se llama Too Drunk to Dream. O sea, muy borracho, cha, pa' soñar. Y bueno, el tema dice eso, como que en el fondo, ¿qué es lo que a mí me pasó? Porque esto que yo contaba antes, que yo volví a tomar después, porque que uno se va a en la canción él dice que él se va a emborrachar tanto como o sea, se va a emborrachar lo suficiente como para amarte, como para no amarte, o que se va a emborrachar lo suficiente como para no soñar y cosas así. O sea, como o que eso es la borracha. Como, sí, es el alcoholismo cuando uno está en depresión. Es que, ¿sabes qué? A mí el otro día me pasó que estaba en un carrete donde está el niño que me gusta, el de la canción anterior y todo. ¿Ah? Y yo estaba súper nerviosa porque no lo veía hace caleta y todo. Y se me ocurrió empezar a curarme con piscola, porque yo, a mí me dicen piscola y me curo el tiro. Y me gasté toda mi plata, no toda mi plata, pero me gasté mucha plata en comprarme piscolas que estaban súper caras. Y te juro, Gabriel, que no me pasó nada. Así, ¿peor? ¿No tenía como la disposición psicológica de curarte? No, era así como... ay, no poder abandonar el sufrimiento, ¿cachai? Ay, bueno, lo peor. Cuando hay veces así como que yo me tomo una lata de cerveza y me muero, ¿cachai? A lo mejor tú estás haciendo más resistente al copete, putones. No, pues imposible, po. Imposible. Nunca se sabe. No, no sé, por ejemplo, yo igual, no sé, el día que fue el 10, ¿cachai? Me tomé como dos latas de cerveza y yo igual me mareé y llegué así como a la casa, ¿cachai? Nada, pues, y la otra cuestión pasó hace como dos semanas y es algo tan mental, ¿cachai? Sí, igual yo creo que sí. Yo creo que por eso, te digo, uno tiene que tener una disposición psicológica como a morir. Claro. Quizás tu psicología, no, tu corazón te decía una cosa, pero tu cabeza te decía otra. Me decía, otro mira, ¿sabes? Ponte nerviosa, habla weas. Me pongo nerviosa. Oye, tú estás hablando de gente nerviosa, que te voy a contar una cosa que pasó el otro día. No voy a dar nombre, de verdad. Esto es que el otro día, yo estaba con un amigo bailando en un carrete. Y había un loco que estaba ahí, y como que llegó y bajó el loco así como que, y llegó una mina así, terrible imbécil la mina, y dijo así como, oye, ¿qué es esto, Mel? Oye, ¿qué iba a cantar? Oye, no sé qué, loser, que nunca... Loser, po. Loser, po, loser. Y no se lo dio, po. No, man, si una mina así, muy jote, no podía hacer eso, eso te cae. Sí, eso te cae. A ese extremo nosotros no vamos a llegar nunca. Y auditores, por favor, no lleguen nunca. No, auditores, por si acaso, quiero dar un mensaje. Antes de poner el tema, porque ya no estamos tirando a nadie. Sí. Si usted quiere dejar una historia de amor, puede dejarla anónimamente en el blog y nosotros la recreamos. Oh, sí, bacán. Métanse harto al blog, pues. Sí, métanse y posteen harto. Y ojalá que se armen discusiones y nazca el amor ahí. Cuéntese, sí, sería amor. Bacán. Ya, pues presenta el tema. Esto es Magnetic Fields con Too Drunk to Dream. Sober, life is a prison, shit-faced, it is a blessing. Sober, nobody wants you, shit-faced, they're all undressing. Oh, sober, it's ever darker, shit-faced, the moon is nearer. Sober, you're old and ugly, shit-faced, who needs a mirror? Oh, sober, you're a Cro-Magnon, shit-faced, you're very clever. Sober, you never should be. Shit, shit, shit, shit. I gotta get too drunk to dream, cause dreaming only makes me blue. I gotta get too drunk to dream, because I only dream of you. I gotta get too pissed to miss you, or I'll never get to sleep. I gotta drink, why not to pine for you? And God knows that ain't cheap. I know you think I'm insane, I know it's not appealing, but till I'm feeling no pain, guess what I'll be feeling. I gotta get too drunk to dream, cause dreaming only makes me blue. I gotta get too drunk to dream, because I only dream of you. I gotta get too fried to cry, or I'll be crying all night long. I gotta get too high to sigh, oh my God, where did I go wrong? So why do I get plastered, and why am I so lonely? It's you, you heartless bastard, you're my one and only. Get too drunk to dream, cause dreaming only makes me blue. I gotta get cause I only dream of you. I gotta get too pissed to miss you, or I'll never get to sleep. I gotta drink wine not to pine for you, and God knows that ain't cheap, and God knows that. Eso era Magnetic Fields con To Drunk to Dream, una de las bandas favoritas de Gabriel Pinto. Y mi banda favorita, es mi banda favorita. ¿Sí? Sí, es mi banda favorita, de verdad. Yo lo único, si usted, señora auditora, quiere a mí hacerme un regalo porque le caigo bien, porque le gusto, regáleme algo a los Magnetic Fields. Sí. Aunque sea en secreto, hágalo. Hágalo. Le doy permiso para hacerlo. Que así como que deje un paquetito en una estación de metro. Puta, sí. Y que el Gabriel sí lo vaya a buscar. Sí, una cosa así súper bonita. Si alguien quiere hacer eso, yo de verdad, sí. Y esa va a ser la mujer de mi vida. No, en verdad, no creo que sea la mujer de mi vida, pero si usted está enamorada de mí... Se ganará un lugar en tu corazón. Sí, sí, claramente. Ciertamente, eso o un compilado de música. Como que yo estoy muy rayado, porque hay una página, métanse, que se llama Cassette from my ex, o algo ah, así. Ah, sí. Y que son puros mixtapes y gente hablando como la historia del mixtape, como de quién se lo regaló, por qué se lo regaló. Y son casi puras, como, bueno, son puras como compilaciones que le hicieron sus ex a la gente que escribe. Y es la mejor página del mundo y es la raja, así como que es muy romántico y muy, algunos son muy del desamor vale pico. Y yo creo que es el complemento ideal para el amor vale pico. Sí, pues el arte de los mixtapes, pues no es cualquier cuestión. No, uno que le ha hecho. Sí, uno que ha hecho, obvio. Obvio. Bueno, Ana, se nos está acabando el programa. Sí, oh. Es nuestro bloqueo de despedida. No, cuando progresemos vamos a tener un sonidista que haga como sonido así. Éjale. Todas esas cosas. Buena. Ese pito del reggaetón, ese... El mapa. Puta, Gabriel, que es fan del mapa. Puta, ya iba a contar la historia, cómo va a terminar. Un poco, mi participación. Bueno, cada vez que estoy en una tocata con Felipe Mardones y hay una banda que sabemos que ha ido al mapa, yo empiezo a gritar ¡El mapa! Así como embalado, y los gallos de adelante se ríen y siempre le dicen métanse al mapablog.com. Sí. Igual el rock es eso. Gabriel es el más generalísimo del mapa. Es fan número uno. Sí, number one. No sé si tanto, pero es un gran valor el mapa. Ya, po. Así que, bueno, pero nuestro programa es más valioso todavía. Y nuestro programa es From Heart to Heart. Sí, pues esto es cero pirille. Sí, Radio Pudahuel. Radio Pudahuel. Es como Radio Pudahuel, meets todas las otras radios. Sí. Sí. Y un día yo creo que vamos a llegar a la gloria. Obvio, sin duda. Ya, bueno, pues eso, mandémosle saludos a todos nuestros ex pololos, a la gente que amamos. A nuestros exploradores, que en verdad, a mi caso, no vale. No, sí valen la pena, pero casi todos. No voy a decir quién no vale la pena. Eso es todo lo que voy a decir. Nada más, no voy a decir nada más sobre mi explorolo hoy. Explorola, perdón. Bueno, eso, igual sigo sintiendo amor por algunos chiquillos, así que le. Bueno, especialmente por uno. Especialmente por. Y hoy día que vi a un niño igual a. Pero juégatela por él, pues. No, porque es gay, pues. Ah. Ya, pero igual. Filo. Da la vuelta, pues. Filo, porque mañana comienza el resto de mi vida. Sí, mañana es el primer día del resto de tu vida. Así que nos vamos con un bacán de fondo, como siempre, Buddy Richard. Es que es nuestro gurú de las canciones del programa. Nuestro gurú del amor. Y nos vamos, y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de... Yo creo que los jueves más o menos vamos a estar actualizando chiquillos, así que ustedes sana y reisen. Métanse al blog. Al blog, elamorvalepico.blogspot.com. Ya, pues nos vemos, chao. ¡Ah! Oye, y vayan a Denver. Ah, no, pues porque Denver es el jueves. ¿Cuándo vamos a subir esto? No, pues el jueves. Estamos grabando hoy día martes para subirlo el jueves, para que lo sepa el auditor. Bueno, si están escuchando esto como el jueves en la tarde, El jueves en la noche es Denver. ¿En el Papagayos? Claro. Sí, igual de Luca, así que súper bacán. Sí, toca otra banda que también es buena, que es más ruda, eso sí, se llama The 1804, que yo la he visto en vivo y en la cagada. ¿Sí? Sí, es como DeLorean, ¿cachai? DeLorean, como de Raptor, pero chileno, y más punky. Y es la raja. Ah, ya, entonces como se que viene. Como que van puros puro hardcore a las tocatas de ellos, pero bailando. Es bacán. Ya, pues vayan, yo voy a estar, así que si quieren me cuentan su historia de amor en el carrete, pues. ¿Con quién va ahí? No sé, con la Connie Figueroa aparece, y con Cristian Cabello. Pero porque Gabriel Pinto no va, pues. Porque tengo que estudiar. Pero me va bien. Este último bloque ha sido muy largo. Sí, así que un saludo para todos. Un saludo para todos, nos vemos, chao. Adiós. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza, jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido más de tus